América. Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. Clásicos, Sister Golden Hair, nuestro recuerdo hoy también con América. En un cuarto de hora, prácticamente las 9, las 8 en Canarias. Bienvenido a M80 Radio si acabas de llegar. Y continuamos. Aquí está ya Bárbara Streisand. Después escucharás a V40 y también a Roxette. Rhythm and Blues. Éxitos de los 70, 80 y 90. Rock. Emmy 80 Radio. Annie Lennox con otra gran canción, No More I Love You. Así, desde luego que es un placer, ¿verdad?, devolver recuerdos a través de la música. Por mi parte, nada más. Un placer haberte acompañado. Saludos de Mónica Ordóñez, aunque nos vemos en un minuto de nuevo en La Gran Mola. Adiós. En No Somos Nadie. Ellos hemos preguntado cuál es el piropo más flipante que has oído en tu vida. Por ejemplo, este está muy bien, dice: señora, regáleme a su hija que nunca he tenido reyes. Este es el más suave de todos. Ya a Asun le dijeron muy bonito que si yo fuera tu hijo, mi padre dormía en la escalera. Y luego ya empezamos un poco ya el tema palecho. El tema de este: ¿dónde vas sin ordeñar? ¡Qué bonito, eh! Si los sujetadores se hicieran de paja, los burros comerían chocolate. No, es ingenioso. ¿Quién fuera constipado para agarrarme a esos pechos? Este no lo manda Eva. Bien bonito, tierno. Tiene complejo de muy bonito y muy del momento, ¿no? Que ahora empieza la gripe. Ahora empieza la época. Sí, sí. Y aquí para que de Barcelona dice: si tu culo fuese un banco, lo metía a todas plazos fijo. No somos nadie. De 7 a 10 de la mañana en M80. Con Pablo Motos. M80 Radio. Empresa patrocinadora Expo Zaragoza 2008. Hola.